Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 57.697 al sumar las cifras de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. También decir que Chile clama orden y seguridad. Siguen los atentados incendiarios y asesinatos en la Araucanía, un conflicto de nunca acabar. Estudiar es la política de la convivencia. Más de 1 millón de chilenos con su pase y movilidad bloqueado por no tener la dosis, la tercera dosis. Así que de esto y mucho más vamos a hablar. Vamos de inmediato a saludar a nuestro buen amigo don Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares de inmediato. Este sábado 14 de mayo de 2022, Impacto Regional, en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hay muchos temas complejos que analizar y que están sobre la mesa, y los abordaremos con grandes invitados. La crisis es total en Chile. La delincuencia, el narcotráfico, los atentados incendiarios y los crímenes en la Araucanía. Un conflicto de nunca acabar. El sicariato es un caso perdido en este país. Economía en Chile. El precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo ocurre con la parafina, con el gas, también con el aceite, el pan, la leche y la harina. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. Alerta mundial por hepatitis aguda en niños y jóvenes. La autoridad, convencida de que con la reubicación de 700 carabineros en algunas comunas del país, el problema de la delincuencia se terminará. En este mismo contexto, alcaldes y gobernadores lanzaron fuertes críticas contra la ministra del Interior, ya que no fueron considerados en esta reasignación de fuerzas policiales. Otra vez la Iglesia Católica en entredicho. El cura Berríos, acusado ahora de 3 presuntos actos de connotación sexual. La abismante desigualdad entre los chilenos. Un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Nuevamente el COVID-19 pone en jaque a las autoridades sanitarias, las mismas que reconocen que en las próximas semanas podrían generarse 10.000 casos diarios. Llaman urgente a vacunarse a las personas que aún no reciben todas sus dosis, más de 1 millón de chilenos. Ahora es bueno preguntar, ¿qué espera la gente de este gobierno? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Impacto Regional de hoy, sábado 14 de mayo del 2022. Con este tema de pandemia, coronavirus, Omicron 2, de sicariato, asesinatos, de delincuencia, narcotráfico y de todo lo que está pasando en la Araucanía, y el presidente Boric sigue conversando con todos. Hay que tener diálogo, más diálogo y diálogo. Pero nosotros vamos a saludar de inmediato a la profesora académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Profesora María Esther Muñoz, ¿cómo está? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días. ¿Cómo está, profesora? Hola. Gusto saludarla. Un agrado de tener acá, de estar acá para hacer algunas preguntas de lo que está sucediendo con el con esto de la pandemia, el coronavirus. Y en la otra línea vamos a saludar de inmediato al presidente nacional de los trabajadores de la construcción, don Mauricio Jiménez. Don Mauricio, bienvenido. Un agrado nuevamente que esté en nuestro programa Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Un agrado para mí estar en tu programa y un saludo a todos los radioescuchas. Voy de inmediato con ustedes, don Mauricio. Voy con la profesora. Bueno, el número de casos de hepatitis grave de origen desconocido sigue aumentando en todo el mundo. Los casos detectados ya superan los 450, según el informe divulgado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. La hepatitis es la inflamación del hígado, un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y ayuda a combatir las infecciones. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada. Profesora, bueno, ya decíamos que realmente hay más de 2.200.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. El MinSal informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Entonces, me gustaría saber, con respecto a esta cifra que entregué oportunamente, que en Chile los decesos por COVID-19 aumentó a 57.697 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Profesora María Esther Muñoz, hola. ¿La letalidad está acorde al número de casos? Bueno, sí, el tema del COVID es algo que no ha terminado. No, lamentablemente, uno ve de repente cierto relajo en las medidas de prevención y solamente se ha eliminado el uso de mascarilla en espacio abierto. Pero uno siempre está viendo que a lo mejor en espacios cerrados, incluso a través de las redes sociales, se ve que las personas están dejando de usar la mascarilla, que es el principal método efectivo de prevenir la enfermedad junto con el lavado de manos. Y uno ve cierto relajo. Entonces hay que llamar a la población que efectivamente el virus sigue, está circulando. Y el tema de los fallecidos no va acabar mientras sigan habiendo personas que se enferman. Hay que estar entonces pendiente de la tasa de mortalidad COVID, profesora María Esther Muñoz. Mire, la tasa de mortalidad en realidad no está en precisamente en aumento, pero lo que sí, debido también a la etapa del año que nosotros estamos viviendo, que es el invierno, obviamente los casos tienden a aumentar. Y en eso estamos, están aumentando los casos, hay una mayor cantidad, digamos, de circulación de virus. Por lo tanto, el llamado a la gente es que mantengan las medidas de prevención y que, por supuesto, el principal llamado es a que se vacunen aquellos que no lo han hecho todavía. Ya regreso con usted, profesora María Esther Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Voy con el presidente de la Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Mauricio Jiménez. La construcción sigue trabajando a full en diferentes obras. Presidente, ¿cuál es la situación actual en las diferentes faenas que usted posee, socios de su sindicato nacional? Hola, buenos días. Sí, Moisés, con la pregunta que me estás haciendo con respecto a las obras, sí, efectivamente, nosotros estamos en la cárcel, que para nosotros ya está terminada la cárcel. Vi una nota de la gobernadora donde decía de que no se habían entregado y que no se iba a entregar en un año más. Obviamente que esa obra para nosotros está terminada, pero está el MOP junto a la asesoría quienes deben dar en conformidad a los trabajadores para que se puedan recepcionar y ocupar en forma inmediata. Estamos hablando del COVID, yo lo sé, pero hablamos también de las cárceles que están hacinados, donde claramente el COVID está presente y tenemos que darle paso a que ya esa obra, por lo menos en la cárcel, ya debiera ser entregada, y es absoluta responsabilidad del MOP y de la inspección fiscal. Señor Jiménez, dígame. Sí, deme un segundo. ¿Se toman las medidas preventivas para evitar los contagios y los accidentes laborales? Mira, los accidentes laborales, eso, no sé si se tomarán todas las precauciones para que se puedan evitar. Lo que sí, del COVID, nosotros seguimos con las mismas medidas que venimos hace 2 años y que se han implementado en cada obra, que el lavado de manos, la temperatura, en los accesos, todo eso está controlado. Pero sí, obviamente, si tú haces un recuento 1 o 2 años hacia atrás, nosotros en la cárcel estaba toda la región del Maule en cuarentena, y los trabajadores, que yo siempre lo reclamaba, éramos, parece, inmunes, y donde sí estaban ellos siempre trabajando. No así el MOP, la asesoría, que estaba con teletrabajo, y los trabajadores, efectivamente, sí, las medidas hoy sí se siguen tomando y no las hemos dejado de lado. Correcto. Ya regreso con usted, presidente Mauricio Jiménez. Profesora María Esther Muñoz, el Ministerio de Salud informó ayer, viernes 13 de mayo, sobre 4.333 casos nuevos de COVID-19. Al parecer, la ola de contagio asola Chile. ¿Qué se ha hecho mal en el control de la pandemia, profesora María Esther Muñoz? Yo no sé si se habrá hecho algo mal. Lo que pasa es que acá en Chile nosotros siempre tenemos que estar mirando, ¿cierto?, lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino que también en otros países, y en eso también tenemos que mirar a lo que pasa en otros continentes. Por lo tanto, lo que está pasando ahora en Chile es algo que también pasó en Europa, que luego que se alivianaron, por así decirlo, las medidas de confinamiento, también vinieron nuevas olas. El problema es que las personas que no se han vacunado tienen que vacunarse. La principal manera de prevenir esta enfermedad es la vacunación. Y la vacunación en Chile en realidad está disponible, están disponibles todas las vacunas para los grupos desde los 3 años en adelante. Pero sin embargo, particularmente en los niños, hay una falta, digamos, de vacuna, y estamos hablando que niños de 3, de 5 años, tenemos aproximadamente un 50% de los niños vacunados. Entonces, si no nos vacunamos, es bien difícil poder controlar esta pandemia. Por supuesto, están las medidas de prevención de la enfermedad, pero la vacuna produce cierta inmunidad a la enfermedad grave. La vacuna no va a impedir que eventualmente uno se contagie, pero sí va a proteger a la persona y va a evitar que tenga una enfermedad grave, particularmente en los niños. Profesora María Esther Muñoz, la metropolitana bajó de fase y eso indica peligro nuevamente para los chilenos y chilenas. Se abrieron fronteras, este gobierno lo hizo, y estadios, recitales, etcétera, etcétera. ¿Hay control pandémico en esos lugares? Además, que cuando asumió este gobierno del presidente Boric, parece que desaparecieron todas las autoridades. No es lo mismo cuando estaba el presidente Piñera, que estaban en todos los canales haciendo recomendaciones, ya, y duras de recomendaciones a los chilenos, estaban en los medios de comunicación, y prácticamente asumió este gobierno y desaparecieron las medidas de prevención, profesora María Esther Muñoz. Mire, la verdad es que yo no me voy a referir a lo que usted menciona en términos políticos. Por supuesto, cada gobierno tiene su ruta de trabajo, y en eso los que ahí están tienen que hacerse responsables. Pero Profesora, uh-huh. Se la hago de nuevo. Se abrieron fronteras, estadios, uh-huh, recitales y demás, y dejaron libertad también para el no uso de mascarilla en ciertos lugares. ¿Hay control pandémico en esos lugares? Lo que pasa es que esas decisiones no son tan simples de tomar, y de hecho están tomadas con evidencia. la evidencia respaldaba, digamos, el tomar esas decisiones en ese minuto. Y por lo mismo también, por la evidencia y el número de contagios que ha ido avanzando, seguramente la autoridad sanitaria tomó la decisión que la región metropolitana retrocediera de fase. Sin embargo, nosotros todavía nos mantenemos en una fase verde donde no tenemos restricción de aforos ni tampoco en eventos masivos. Correcto. O solo ver los RUT de las personas en algunos lugares y que prácticamente casi no hay fiscalizadores, por lo menos aquí en Talca, menos en otras comunas de la región del Maule, donde me toca ir a reportear, profesora. Claro, le insisto, el tema de la fiscalización, y eso pasa por decisiones políticas y de la autoridad sanitaria de cada región y a nivel central. Pero nosotros, como enfermera, en mi caso, el llamado es que el autocuidado sea lo que prima en todo esto. No podemos depender de si nos fiscalizan o no. Tenemos que tener la capacidad de cuidarnos, aunque nadie nos fiscalice. Y insisto, el llamado es a mantener las medidas de prevención cuando corresponda y las personas que no se han vacunado que lo hagan. Profesora, yo tengo un problema en los meniscos, me estoy tratando con un kinesiólogo y traumatólogo y él me dio autorización ya para ir a correr a hacer el deporte y me evalúa. Pero si no me dice eso él, yo no lo hago. O sea, si me está diciendo que salga a hacer deporte, a correr, a jugar a la pelota, entonces yo le tengo que hacer algún al profesional que me está atendiendo. Y si en este caso lo está haciendo el gobierno de Boric o las autoridades responsables de salud, que la gente tiene más libertad, se abre la frontera, que pueden viajar, que no usen mascarilla en tal parte, entonces yo lo hago entonces, profesora. A eso es lo que voy yo. Claro, podría haber ahí a lo mejor una información que podría mejorarse, pero... ¿La comunicación está también, bien, dice usted, entonces? No, lo que pasa es que yo creo que hay que favorecer situaciones como esta, donde la gente puede informarse, ¿cierto?, y privilegiar la información en las personas. Seguramente esas decisiones, insisto, a mí no me competen, son tomadas a nivel central, a nivel político, y la autoridad sanitaria, no me cabe duda que las decisiones que toma son basadas en evidencia, como hace muchos años ocurre en medicina. Por lo tanto, insisto, hay que favorecer, digamos, la información en la población. Regreso inmediatamente con usted, profesora María Esther Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Voy con el presidente nacional de los trabajadores de la construcción, don Mauricio Jiménez. ¿Cómo evalúa la gestión de las autoridades del trabajo en el Maule? Me va a disculpar, Moisés, pero yo no he visto a ninguna autoridad. Creo que las autoridades están cuando son el tema de las votaciones y va a quedar en los puestos, como es la directora del trabajo, que me compete a mí, como el inspector del trabajo, personas que yo nunca la he visto en terreno. Como te puedo decir, son nula fiscalización dentro de las obras que nosotros siempre estamos solicitando fiscalizaciones. Obviamente no hay fiscalizaciones, y te lo digo directamente, aunque algunas personas se puedan molestar, pero claro, a los trabajadores, a nosotros nos gustaría que sí, efectivamente, se regule con fiscalizaciones cada hora, porque así como lo dices tú, hay personas que lideran y nosotros le hacemos caso a las personas que lideran. En mi caso, yo lidero el sindicato. Cuando nosotros damos una instrucción como directorio, la gente efectivamente nos va a seguir a hacer lo que nosotros decimos. Y si en este caso, en el país, como lo que tú estás hablando con la doctora, si alguien está liderando y abre frontera y abre, obviamente que va a seguir la pandemia, van a seguir habiendo muertos y va a ser cada día peor. Correcto. Oiga, don Mauricio, le quiero contar algo. Sigue la huelga el sindicato de la clínica de la Universidad Católica en Talca. Al parecer, va para largo y es serio. Muy similar a lo ocurrido con la huelga de la universidad hace un par de años. Las autoridades ligadas a la iglesia, al parecer de católicos, no tienen nada, porque no hay prioridad para la gente, sino que solo para los bolsillos de la misma. La gente trabajadora, con frío y sin recibir remuneraciones en esta huelga, no hay acercamiento al parecer porque siguen ahí, en el acceso al recinto y adentro del mismo, como si nada. ¿Habría ido la inspección del trabajo a verificar las condiciones laborales en una huelga? Nada se sabe. ¿Cuál es su opinión, don Mauricio Jiménez? Es que como tú lo dices, pues nosotros también tuvimos una huelga 8 días en la hidroeléctrica Los Cóndores, donde nunca llegó ninguna autoridad a revisar nada. Nosotros las huelgas Y es lo que tú dices, no pagan los sueldos, las remuneraciones no corresponden a lo que está viviendo el país hoy día, que está todo en alza, y los empresarios hacen vista gorda a todo lo que está pasando, a la inflación, a todo. Y obviamente que, por lo menos en mi caso, y te puedo hablar por nuestra organización, difícilmente llegue alguna autoridad a ver cuando estamos en una huelga, o hacer alguna fiscalización, o hacer una mesa tripartita, que lo hemos estado pidiendo hace mucho. En Curicó sí nos funcionó, en el hospital de Curicó, hacer mesas tripartitas donde sí participaron la gente de la inspección, y lo valoramos mucho, pero eso ya se perdió, hoy día ya no existe. Correcto. Voy con usted en un momento, don Mauricio Jiménez. Voy con la profesora María Esther Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Profesora, ¿seguiremos confinados en este invierno con alertas ambientales, nulo deporte vecinal y otros? Bueno, claramente eso depende, ¿cierto?, de los niveles de contaminación que tengamos respecto a la actividad al aire libre. Y seguramente se van a repetir las situaciones de años anteriores, porque uno basta con que ande a cierta hora de la tarde, ¿cierto?, por ciertos lugares, y la contaminación se siente, así que no, seguramente eso va a seguir. Correcto. ¿La hepatitis es peligrosa, profesora, para los recién nacidos? Bueno, la hepatitis per se es peligrosa para cualquier persona. En recién nacido es extremadamente raro que un paciente recién nacido sufra de hepatitis, como la conocemos habitualmente. ¿Cuáles son las mejores medidas para prevenir las infecciones respiratorias de invierno en la escuela, profesora? Mire, en general, siempre todas las enfermedades respiratorias deben prevenirse manteniendo distancia. Eso es lo ideal. En este tiempo que estamos con este virus que todavía no nos abandona, que es SARS-CoV-2, tenemos que mantener el uso de mascarilla en lugares cerrados. Eventualmente también se tiene que ventilar los lugares, los espacios tienen que tener cierto horario de ventilación, y las escuelas, por supuesto, las salas de clase tienen que tener destinados algunos minutos de ventilación. Y eso también nos trae el problema del invierno con la temperatura ambiental, que el frío, ¿cierto?, a veces atenta contra la ventilación de los lugares. Pero yo diría que básicamente no olvidar el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico con las personas a mínimo un metro, son medidas que claramente han sido demostradas que funcionan. Profesora, ¿sabes qué? Nos está escuchando mucha gente por las redes sociales, y lo que agradezco de verdad y de corazón que estén tan interesados en este tema, porque se está los medios internacionales, la Organización Mundial de la Salud, está muy preocupado. Entonces, ¿cuáles serían las causas que producen la hepatitis en Chile? Y eso nos gustaría, por favor, que nos volviera a repetir, profesora. Ya, mire, la hepatitis en realidad se produce por distintas razones. Pero a lo que nos vamos a referir ahora es a la causa infecciosa, que en ese caso es producida por virus. Y el virus en Chile que produce mayor número de hepatitis es el virus de la hepatitis A, el B y el C. Tanto el virus B y C se transmiten vía sanguínea y a través de relaciones sexuales, muy parecido al método de contagio que tiene el virus del VIH. Sin embargo, el virus de la hepatitis A, ese se transmite por alimentos o consumir alimentos con manos contaminadas, ¿ya? Por vía oral. Así es que esa es la manera, digamos, que se transmite la hepatitis de los que más se ve en nuestro país. Claro, es importante aclarar esta situación debido a que Chile no está exento de hepatitis, profesora. Entonces, esta alerta, ¿cuál es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud instaura esta alerta mundial? Lo que pasa es que extrañamente se vio que empezaron a aumentar los casos de hepatitis, un tipo de hepatitis fulminante en Reino Unido, en Inglaterra, y eso se ha ido masificando, por así decirlo, que en Argentina hubo unos casos hace unos días, pero en Chile todavía no se ha visto este cuadro. Yo diría llamar a la gente a estar atento a cuadros que la sintomatología clásica de la hepatitis es dolor abdominal, eventualmente sensación de náuseas, vómito y este color amarillento que puede aparecer en la piel y en la parte blanca de los ojos, la esclera. Y por supuesto, en ese caso, los padres debieran consultar. Ya regreso con usted. Lo último, profesora María Esther Muñoz, Mauricio Jiménez, le quiero preguntar porque es algo que está sucediendo tanto aquí en Talca, en la región del Maule y el país, como es la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico, ¿también le afecta a sus trabajadores? Sí, efectivamente, nosotros los trabajadores salen, tú puedes pensar que salen a las 5:30 de la mañana a tomar un bus, para ir a Los Cóndores, a las 5 de la mañana tienen que estar en la Plaza Arturo Prat y sí, siempre están expuestos a asalto, a cogoteo, como se dice, a todas esas cosas. Obviamente que nos afecta mucho. Moisés, déjame decirte una cosa que es súper importante. Ya hago un llamado a las autoridades a que fiscalicen, a que vean que la obra de la cárcel, yo creo que sí ya está entregada y que vean, oficialicen o fiscalicen, porque la gente de repente del MOP estuvo 2 años fuera de la obra y hoy día eso no se entrega por responsabilidad netamente de ellos. Y lo otro, Moisés, déjame recordar, la obra de Los Cóndores, hoy día 14 de mayo se cumplen 3 años del fallecimiento de 2 trabajadores donde les cayó una viga sobre su cuerpo en el túnel de Lo Aguirre, que es Alexander Rifo. Un fuerte abrazo a la familia, que me acaba de llegar un mensaje bien conmovedor de parte del papá, y hoy día se cumplen 3 años. Y próximamente, que estaban a días, el 9 de junio, se van a cumplir también 3 años del volcamiento del bus donde fallecieron 4 trabajadores. Hoy día en esa obra tenemos 9 víctimas fatales dentro de esa obra. Entonces, nosotros muchas veces hablan que Carabineros da la vida, y sí, efectivamente es así, pero los trabajadores de la construcción todos los días estamos puestos a delincuencia, a muertes, a accidentes laborales, y eso podrían evitarse con una participación mucho más clara de parte de las autoridades, Moisés. Correcto. Y con este tema que usted está escuchando, la pandemia, que hemos estado conversando con la profesora y académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, María Esther Muñoz, a quien agradecemos que haya participado en nuestro programa Impacto Regional de hoy sábado 14 de mayo del 2022. Profesora, un agrado y por supuesto que vamos a seguir conversando en este programa. Cuídese y hasta cualquier momento. Ok, muchas gracias, que estén bien, y bueno, insisto en el llamado a las personas que no se han vacunado. Chile tiene un amplio programa de vacunación que incluye, por cierto, la vacuna contra la hepatitis B y contra la hepatitis A, y por supuesto también llamar a que se vacunen contra la influenza y contra el COVID a aquellas personas que no la hayan hecho. Un agrado, profesora, muchas gracias. Adiós. Ok, hasta luego. Don Mauricio Jiménez, presidente nacional de los trabajadores de la construcción, usted lo escuchó, habló firme contra las hace mucho tiempo ya que al parecer hay varios servicios públicos que mantienen sus puertas cerradas, así como en este caso la Dirección del Trabajo, que prácticamente es poco o es nulo, mancomunado, un trabajo mancomunado que hacen con los trabajadores de la región del Maule y el país. Don Mauricio Jiménez, un agrado como siempre y hasta cualquier momento. Buen día. Muchas. Y buena jornada. Muy buen día, Moisés, y muchas gracias por darle un espacio a los trabajadores en tu programa. Se agradece mucho. Hasta pronto, gracias. Y nosotros con este tema, y quiero saludar con este tema a don Roberto Ramos, quien me acompaña en esta jornada, día sábado 14 de mayo del 2022. Roberto Ramos ahí en el Control Master. Y también vamos a aprovechar de saludar algunas personas que siempre están con nosotros, Roberto, y también a la gente que nos está escribiendo. Algunas preguntas hicieron, pero realmente no los queremos salir de los libretos, así que por supuesto las disculpas correspondientes. Nuestro amigo don José Barrera, del local Vancén. Don José Barrera saluda a su señora Sonia Garrido, aquí en pleno centro de Talca, el Vancén. La señora Sonia Garrido y don José Barrera. También saludar a don Rubén Tapia. Ah, y la churrasca, el día de la churrasca, oye, pero realmente fue

En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita Sala de Ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 8 minutos, 11:08 a.m. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. Está baja la temperatura, 8 grados. ¿Cuántos esperan, Roberto, tú que tienes ahí el informe a mano? 8 grados en estos momentos. Bueno, son... ¿cuánto? 12 grados. Bueno, nosotros quiero contarles lo siguiente. Varios sismos han afectado la laguna del Maule y otras zonas de la zona norte, ¿eh? Varios en estos últimos días, últimas horas. Como es sabido, Chile claramente es un país sísmico y desde el pasado terremoto del 27 de febrero del 2010 a la fecha nuestra cultura sísmica ha crecido notablemente, siendo incluso destacada internacionalmente. Pero nunca está de más estar preparado. Dicho esto, ¿están preparados los entes para un nuevo evento de la naturaleza? Es la pregunta que dejo al aire y sobre todo a las autoridades. No sé, a la delegación presidencial. Nadie se ve. Bueno, nosotros vamos a saludar a esta hora al profesor académico psicólogo del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca. Profesor Felipe Figueroa, ¿cómo está usted? Un agrado saludarlo nuevamente en Impacto Regional de hoy, sábado 14 de mayo del 2022. Hola, don Moisés, ¿cómo está? Un agrado hasta ahora, profesor. Sí, un agrado también estar de vuelta acá en este programa. Le quiero contar inmediatamente, bueno, han pasado muchas cosas en las últimas horas y desde que ha estado acá usted participando en nuestro programa, profesor. No para la violencia en la macrozona sur. Los atentados incendiarios a la orden del día y la CAM derechamente le declaró la guerra al gobierno luego que se supiera que los militares volverán a la zona a vigilar las autopistas, aunque el ejército ha puesto sus reparos ya que sus hombres estarían bajo la tutela de una autoridad civil. Pareciera que el gobierno en esta situación se encuentra en un túnel sin salida. Además, ¿para qué decir la violencia en la región metropolitana todos los viernes y ahora toda la semana con los jóvenes, adultos? Ya cualquier cosa, un topón de un auto, se bajan y lo asesinan a usted, profesor. Tremendo, estamos viviendo una situación realmente yo no lo había visto. Usted, por favor, cuéntenos, ¿cómo analiza esta situación usted, profesor Felipe Figueroa? Sí, exactamente. Lamentablemente los hechos de violencia han ido acrecentando a través del tiempo, sobre todo después en esta época post-pandemia. Hay que entender también que esto tiene multifactorial de causa, ¿ya? Además, la violencia de partida, hay que entender que la violencia siempre está presente en las personas, ¿cierto? Es una forma de relacionarnos, incluso en los jóvenes es esperable que exista violencia. Lamentablemente, cuando esto ya empieza a escalar en términos de frecuencia y gravedad, ya es necesario tomar cartas en el asunto. Esto se puede explicar también una especie de suerte de catarsis emocional, catarsis social, diría yo, en el cual sufrimos una atrofia, un problema de forma en que nos relacionamos entre nosotros a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento. Perdimos esta práctica en la cual conversamos con las demás personas entre tú a tú, ahí en el día a día. Estas habilidades sociales que lamentablemente se tienen que ir regularizando día tras día, se perdió esta capacidad en estos últimos 2 años, y ahora estamos viviendo una especie de todo esto que estuvimos contenidos, todo este tiempo que estuvimos ahí apresados, confinados en nuestras casas, se podría decir, explota y salen las emociones a flor de piel. Esto empieza a escalar socialmente, empiezan a ver también los problemas que se empezaban a insertar en la sociedad, problemas como económicos, problemas de fuentes laborales, de ingresos, frustración, todo esto se fue acumulando, y ahora, como volvimos a la presencialidad, todo esto empezó a aflorar de a poco, y formó esta especie de necesidad de expresar todo lo que yo tenía acumulado, todo lo que teníamos como sociedad acumulado, que venía gestándose desde antes de pandemia ya. Si empezamos a pensar, esto ya explotó, en el estallido social, ¿cierto? Entonces, se empezó a agravar con el tiempo, y le dio un gran batacazo en este caso a la pandemia, y ahora tenemos las consecuencias. Profesor Felipe Figueroa, realmente es durísimo lo que vive la gente, lo que se vive en las calles de Chile. No estoy hablando de la región del Maule nomás, sino para qué decir Concepción, asesinato en Chillán, la Araucanía, para qué ya... la región metropolitana, la delincuencia, ¿cómo se puede atacar este flagelo según su expertise de académico, psicólogo, de programa de acompañamiento, acceso a la educación, PASE de la Universidad de Talca, profesor Felipe Figueroa? Sí, esto se puede atacar, se puede mejorar de múltiples formas. Hay cosas bien simples que uno dice, ya, está bien, pero funciona. Por ejemplo, voy a traer acá en la conversación una forma de trabajar que lo estaban aplicando uno de los liceos PASE que trabajamos nosotros específicamente allá en Pillüe, liceo de Pillüe, que me llamó la atención que cuando estábamos allá haciendo nuestra intervención, vimos que en los recreos, en vez de que los chiquillos estuvieran ahí libres, jugando todo, había una especie de campeonato, hay un campeonato de baby fútbol en diferentes niveles, de primero básico hasta cuarto medio, y yo me acerqué le pregunté a los directivos, esto se hacía siempre, me dijeron no, es una medida que estamos tomando para poder trabajar lo que es la violencia escolar. Así ellos expresan aquí a través del deporte su emocionalidad, todo lo que tienen contenido, y aquí lo pueden expresar libremente a través de una regla, que sería esta regla del juego, todo bien establecido, y así trabajar, o sea, y así se baja el nivel de violencia. Esto, si lo llevamos a la sociedad, también se puede trabajar en base a qué, a las formas de relacionarnos. Ya recordemos que la violencia es una forma aprendida de relacionarnos, de conversar, de cómo nosotros solucionamos los problemas. Lamentablemente, hay formas adaptativas, que son positivas, formas negativas, que sería la violencia. Hay que volver, ¿cierto?, volver a la base de cómo nos relacionábamos antes de, cuando no existía tanto episodio, ¿cierto?, de violencia, de la agresividad, sino que empezamos a pensar, por ejemplo, en 2 conceptos principales que tenemos que tener en mente al momento de conversar con los demás, el acercarse a los demás. La empatía y la asertividad. ¿Cierto? La empatía, todos sabemos lo que es la empatía, poner unos zapatos del otro. La asertividad es cómo decir las cosas, cómo opinar y sobre todo cómo yo plantear una diferencia con los demás. ¿Está bien decir tal palabra? ¿Le voy a afectar a los demás? Esa sensibilidad se ha perdido con el tiempo, insisto, por la falta de práctica en mis habilidades sociales, las habilidades sociales de las personas a nivel nacional. Esa práctica es la que necesitamos volver, esa esencia de nuestra forma de comunicarnos. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Felipe Figueroa. Voy a saludar en este momento al diputado Jorge Guzmán, que está también en nuestra compañía acá, para conversar también algunos temas de esta violencia, de estos sicariatos que el gobierno sigue en reunión. Y no hay de esta situación que estamos viendo, la delincuencia, los asesinatos, los crímenes. Don Jorge Guzmán, un agrado saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte también. Y mucho gusto de saludar y escuchar también a Felipe. Alcancé a a escuchar algunas de, su, de sus palabras respecto a cómo abordar el tema de la violencia escolar. Yo creo que aquí, Moisés, tenemos que tener distintas estrategias para distintos escenarios. El tema de violencia escolar o los hechos de violencia escolar que hemos presenciado es muy distinto a los hechos de violencia que podemos ver en por ejemplo, la macrozona sur o los hechos de delincuencia que hemos visto en Santiago, en Talca y en otros puntos de la región. Claramente el tema de violencia escolar se aborda desde una perspectiva mucho más de educación, de prevención, de cómo innovamos en los procesos educativos, cómo también trabajamos en convivencia escolar. Sin duda que esas son las herramientas, cómo incorporando el arte, la cultura, el deporte, logramos que los estudiantes tengan mejor relación entre ellos y asumiendo esos conceptos que bien decía Felipe, de la empatía, de cómo poder solidarizar y trabajar en conjunto y poder avanzar en un tema que de verdad que es complejo, como dice, y que se ha visto un poco muy muy repetido desde que volvieron los establecimientos a clase. Y otro muy distinto tiene que ver cómo abordamos esa violencia desatada que tenemos, esa delincuencia que está al parecer ganando los espacios, y sobre todo lo que ocurre hoy día en esa macro zona sur, donde vemos más bien terrorismo que otro hecho de distinto tipo. Así que comparto el diagnóstico que hace Felipe de cómo abordar la violencia en los establecimientos y creo que es muy distinto lo que hay que hacer en el día a día como la seguridad pública. Ya voy de nuevo con usted, don Jorge Guzmán. Quiero saludar en la otra línea a nuestro flamante seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional, En otra modalidad. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a Jorge y a Felipe, que están en la otra línea. Y simplemente disfrutando también del sábado en la radio, tomándome un café con los amigos de Monkey Coffee. Muy bien, pues un saludo para don José Martínez y todos sus baristas ahí en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte, don Rodrigo Hernández. En Chile faltan 641.000 viviendas. ¿Qué han hecho los gobiernos? Bueno, así como estamos ahora. En Chile hay más de 81.000 familias viviendo en más de 1.000 campamentos a nivel nacional. De acuerdo al Catastro de Campamentos 2021 de Techo Chile y Fundación de Vivienda, actualmente hay más de 81.000 familias viviendo en más de 1.000 campamentos a nivel nacional. Se trata de la cifra más alta desde 1996, lo que sin duda es un llamado de atención para tomar conciencia sobre el problema. ¿Tomarán conciencia estas autoridades que tenemos ahora? Hay mucha gente con el subsidio en sus manos, pero no pueden acceder a una vivienda porque hay un déficit de construcción muy grande. Don Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda en la región del Maule. ¿Cuándo esos chilenos de corazón podrán hacer realidad el sueño de su casa propia? Don Rodrigo Hernández le va a dar la solución aquí a la región del Maule. Esto antes, cuando usted me hacía esas preguntas de cómo resolvíamos los problemas grandes de Chile, era distinto porque uno estaba lejos y ahora me toca hacerme parte de la respuesta. Y lo tomamos con mucha energía, sabiendo que las cifras no nos acompañan para nada. De hecho, tanto es así que lo que hemos denominado, a partir de la misma cifra que usted menciona, Moisés, que finalmente es un consolidado entre la última CACEN y la Estadística Nacional de Campamentos, es que en realidad superamos los 550.000 hoy día en términos de déficit habitacional de familias, en el fondo, que requieren acceso a la vivienda, y en ascenso, en el fondo, porque también sabemos que hay una cifra oscura de cuántas personas realmente necesitan desafiliarse de otro núcleo familiar que tiene otro espacio consolidado. Entonces, es muy complejo. Tenemos un déficit que no se había visto, como usted bien dice, desde el año 96, porcentualmente desde el 2001, y estamos en el gobierno con menor capacidad de financiamiento desde el retorno a la democracia. El gobierno del presidente Gabriel Boric tiene menos recursos proporcionales en términos de presupuesto que los que tuvo Patricio Aylwin en el año 90. Entonces, es complejo. Pero la estrategia que nosotros estamos desarrollando no es solamente esperar a que la política pública baje desde el nivel central, sino nosotros también ponerle las pilas en el nivel regional. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el gobierno regional solicitando apoyo para alguna clase de financiamiento compartido, que hoy día estamos, de hecho, trabajando precisamente en eso. Pero también hemos recibido todos los casos donde tenemos algún problema de financiamiento grave en proyectos, sobre todo los rurales y en los de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DC10 y el DC49 respectivamente, para aumentar los recursos que están disponibles hoy día para poder seguir contribuyendo. Porque como dice usted, Moisés, a mí por lo menos muy personalmente no me gustan tanto las ceremonias de entrega de subsidio por una razón práctica, porque solo estamos entregando un cartón que no garantiza el acceso final a la vivienda. O sea, la misión hoy día es restituir en el fondo las confianzas que de alguna manera están perdidas para que quienes invierten en proyectos de vivienda sigan haciéndolo, no solamente los núcleos urbanos grandes en el Maule, sino también en las comunas pequeñas. Estuvimos en Dicantén, en Duado y Loca, también buscando una fórmula para poder desarrollar proyectos. La estrategia va a ser acceder al suelo público, que viene con la nueva ley de integración social urbana, que nos da la facultad hoy día al Ministerio para restituir esos inmuebles a nuestro poder para poder desarrollar proyectos urbanos sin costo. Y el segundo es aumentar financiamiento. De hecho, ayer logramos rescatar dos proyectos importantes de la comuna de Maule con una inversión de 150.000 UF extra solamente para rescatar el sueño de la casa propia. Así que estamos muy manos a la obra y hoy día, por lo menos en este periodo, sabemos que la meta nacional es llegar a los 260.000 viviendas y en eso hoy día estamos abocados y nuestra principal prioridad es construir vivienda para los maulinos y las maules. Ya regreso con usted, Seremi Rodrigo Hernández. Gracias por esa respuesta. Voy con don el profesor académico psicológico del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca, don el profesor Felipe Figueroa. Pareciera que la delincuencia, el narcotráfico, sicariato, le está ganando a la justicia en este país. Y esto lo hemos dicho, delincuentes con gran prontuario policial. Circulan libres por las calles, muchas encerronas y portonazos. El que no lo quiere ver es cosa de ellos nomás. Son ejecutados por menores que luego de ser detenidos, la justicia los libera para quedar a cargo de sus padres. Para la risa, con todo el respeto que me merecen los jueces y los fiscales y el gobierno. ¿Quién está fallando, profesor Felipe Figueroa, en esta situación? Bueno, ahí se puede explicar una base de hay múltiples problemas que pueden estar en la base, ¿cierto? Primero, son la red de apoyo que te pueden brindar a estos chicos. Estos chicos muchas veces tienen solamente a la mano sus amistades. Lamentablemente esas amistades pueden llevar por una mala influencia y recaen en el dinero fácil, ¿cierto? Esto ocurre cuando, por ejemplo, ocurre la cultura del narco, como tú decías, ¿cierto, Moisés? La cultura, en este caso, hoy en día, que en la música también, que se ha muy reflejado, que se ha influenciado, sobre todo, influenciado por esta... disculpe, es que tengo como una interferencia, y se escucha ahí... No, está todo, está saliendo muy claro, profesor. Ah, ya. No hay ningún problema. Ya, entiendo. Siga usted, por favor. Sí, ya, lo que pasa es que... Lo que intentaba de explicar en este caso es que los jóvenes cuando están se ven con dinero fácil, la oportunidad de obtener lo que ven su artista favorito o sus influencias que tienen en el momento, en el contexto, y ven la oportunidad de obtener esto, simplemente lo toman, ¿cierto? Lo toman a través de qué, lo más fácil que tienen a su disposición. Empiezan a ver que tienen no tienen impunidad, como tú bien dices, la puerta giratoria. Muchas veces esto conlleva que repitan la acción y no tienen red de apoyo que lo puedan ahí contener. Muchas veces esto se debe a sentimiento de frustración. Recordemos que el problema de salud mental en Chile, una de las bases es la falta de apoyo, sobre todo en el sector de los adolescentes, ¿cierto? De los y las adolescentes, donde muchas veces no alcanza ni siquiera a llevar a un centro de salud para poder diagnosticar algún tipo de patología, algún tipo de problema de estado de ánimo, que puede ser depresión. Y esta depresión, que está hoy en día es la mayor causa de discapacidad a nivel mundial, sobre todo en nuestro país, que es lo que produce frustración. Y esta frustración que produce la necesidad de querer, ¿cierto? De querer tener lo que yo no puedo obtener, ¿cierto? A través de mis medios. Entonces, de alguna forma tengo que obtener esto. Y como yo veo que no hay impunidad, veo que mis amigos quizás, o veo que lo que me rodea no hay ninguna especie de consecuencia ante estos actos, voy y lo tomo, ¿cierto? Si no tengo red de apoyo, de contención, caigo en este tipo de conductas. Hoy en día, la falta de apoyo en salud mental en materia de depresión y ansiedad, sobre todo los jóvenes, ¿qué es lo que hace? Una comorbilidad en el sentido de consumir otro tipo de sustancias para poder suplir este sentimiento, esta sensación de pena, de tristeza profunda, de ¿cómo se llama?, de frustración. Y ¿qué es lo que hago? Empiezo a consumir drogas, ¿cierto? Empiezo a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque esto me trae una sensación de estabilidad, una sensación de que estoy bien momentáneamente. Lamentablemente el problema de fondo sigue estando presente, pero esto me lleva a un estado emocional adaptable, en el cual puedo funcionar, entre comillas. Lamentablemente cuando el efecto se pasa, necesito poder tener este tipo de beneficio nuevamente. Ya empiezo a buscar drogas, ¿cierto? Ya empiezo a nacer la necesidad de intentar a comprar, ¿cierto? Y ahí esos vendedores siempre van a estar ahí. Mientras, como igual que el mercado, ¿cierto? Mientras existe la necesidad, esa venta, esa necesidad de comprar droga va a estar ahí. Empieza a crecer y también empiezan a aparecer los beneficios, ¿cierto? Esto a su vez genera frustración en la población. ¿Y qué es lo que causa? Resguardo, ¿cierto? Un encierro. Yo prefiero cambiar mi conducta habitual como ciudadano, salir a caminar, por ejemplo, salir a comprar o caminar por ciertos lugares. Prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente podría estar en el riesgo de que me asalten. Entonces también cambia la conducta de la ciudadanía en sí. También crece la sensación de frustración a nivel de irritabilidad social. Si no, estos delincuentes no siguen alguna consecuencia, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí también cambia lo que pasa cuando se toma la justicia por sus manos mucho vecinos, ¿cierto? Y lleva lo que era el arresto ciudadano y el efecto, ¿cómo se llama? El caso más grave que pasó hace poco fue cuando en Santiago este chico que estaba arrancando, no sé si se recuerdan, estaba arrancando un asalto, lo tomaron, lo manetaron y llegó ahí a fallecer, ¿cierto? Por una equivocación. Entonces ahí hay una especie de círculo vicioso en el cual se van alimentando estas conductas agresivas, tanto de las víctimas como de los victimarios. Ya regreso con usted, profesor Felipe Figueroa. Diputado Jorge Guzmán, por otro lado, el gobierno sigue dejando entrar a decenas de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos con antecedentes policiales. La prueba está que muchas de las mafias que existen en medio de los vendedores ambulantes son extranjeros. Entonces, yo recogiendo... Y lo que dice la gente de la calle, la gente, no político, Jorge Guzmán. ¿Hasta cuándo, preguntan, señor Boris, o el gobierno sigue evaluando qué hacer con este problema, este grave problema? Diputado Jorge Guzmán, usted tiene la palabra. Yo creo que lo que dice la gente también es mucho lo que recogemos nosotros desde el Congreso y le hemos pedido al gobierno políticas claras en materia de seguridad, políticas claras en materia de orden público. Nadie está en contra de la migración, pero la migración tiene que cumplir con tres componentes que son esenciales: que sea ordenada, que sea segura y que sea regular. Todos hemos visto cómo en el norte de Chile principalmente ninguno de esos tres elementos se da, y en definitiva se le ha restado también posibilidades a quienes hacen el control de acceso al país de poder actuar, porque no tienen las condiciones de hacerlo. Le hemos pedido al presidente que se mantenga el apoyo constante del ejército, de los militares en la zona, para efecto simplemente de poder dotar de mayor capacidad personal y técnica a una labor que hoy día está sobrepasada. Y lamentablemente el gobierno ha hecho oídos sordos por un tema netamente de ideología que le tiene de repente mucho miedo al uso de las herramientas que están en la Constitución, que son las herramientas del estado de excepción. No ha podido hacerlo en la macro zona sur, donde es terrible la situación. Nosotros acá en el Maule no lo vivimos, pero créeme, Moisés, lo angustioso que debe ser para la gente el tener que vivir con miedo, vivir con temor de que vayan a tener un ataque, un atentado, un incendio, o lamentar la pérdida de la vida de una persona que está transitando por las distintas rutas de la macro zona sur. Y lo mismo pasa en el norte, donde el propio subsecretario Monsalve dijo, cuando pidieron la última prórroga del estado de excepción, dijo, esta es la última vez que lo solicitamos, y se lo dijimos al subsecretario, le dije, subsecretario, no diga que es la última vez, porque si la situación se lo necesita y el Estado y el país lo requiere, tenemos que ocupar todas las herramientas que nos permite la Constitución. Hoy día pareciera que prefieren cambiarle el nombre, estado intermedio, llámenlo como quieran, pero hagámonos cargo de la situación de seguridad que está afectando a las personas en Chile. Y eso trae otras consecuencias también, Moisés, y aprovechando que está Rodrigo y el tema de vivienda, que es un tema muy complejo, es que las personas cuando llegan a Chile y se regularizan tienen los mismos derechos que un chileno a acceder a la vivienda, acceder a la educación, acceder a la salud. Por tanto, también eso, de una u otra forma, también genera consecuencias en las labores sociales que tiene un gobierno. Entonces, si no tenemos un orden en quiénes entran, cómo entran, en qué condiciones, a qué vienen al país, si vienen a contribuir o vienen a hacer actividades ilícitas, que hemos visto algunos casos. Entonces, de verdad que es muy importante que nos ordenemos, porque si no las consecuencias se van a pagar a largo plazo. Don, o a corto también. Gracias, don Jorge. Voy con don Rodrigo Hernández, CNM de Vivienda. Don Rodrigo, ¿algo que decir al diputado Jorge Guzmán? Sí, o sea, yo en realidad, aparte también de como saludarlo, como ya lo dije antes, de hecho tenemos una visita con el diputado en conjunto a un territorio que está sumamente dañado por la falta de política pública más eficiente, como es la población de San Luis en la comuna de Talca, esta semana, de hecho, la siguiente. Es un tema, yo creo, que se vincula siempre a seguridad. Lo que pasa es que creo que nosotros siempre miramos, desgraciadamente, la política pública como si fuese una visión muy fraccionada de la realidad, cuando lo que deberíamos estar haciendo siempre es trabajar en multisectorialidad. ¿Qué voy con eso? A que cuando trabajamos el tema de la seguridad también es un tema de vivienda, o cuando trabajamos el tema de la infancia también es un tema de vivienda, así como lo es de género, como lo es de educación, como lo es de salud y muchas otras áreas. Desgraciadamente no hemos sido históricamente eficientes, esto no es por el gobierno anterior o el anterior o el anterior, históricamente no hemos sido tan eficientes para abordar temas en conjunto. La migración también es un factor, afortunadamente ahí tengo que hacer una aclaración, nosotros hoy día no tenemos un gran impacto en la migración en las políticas públicas de Estado vinculadas a vivienda al menos, mientras que el promedio de la mayoría de los países de la región y también de la OCDE supera el 8 o el 12% de acceso a subsidio por parte de la población migrante, nosotros todavía no llegamos ni al 4%, por lo tanto es un porcentaje bien marginal. Pero sí, sin duda estoy muy de acuerdo con el hecho de que nuestra respuesta tiene que ser mucho más multisectorial, es decir, si en materia de seguridad no tenemos la capacidad de planificar las ciudades de mejor manera para garantizar espacios de seguridad, para un mejor diseño, para viviendas más adecuadas al entorno en el que viven, para que los espacios públicos estén más preocupados también de garantizar espacios de mejor convivencia dentro de las mismas comunidades, también estamos fallando, porque a veces un asalto no solamente está propiciado por condiciones o sociales del entorno o por situaciones de delincuencia, por hidura, por maldad, también está propiciado en parte por la distribución de esos espacios públicos. Entonces también nuestra misión, y vamos a trabajarlo en las semanas que vienen, sobre todo con la nueva encargada de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la región, que es María José Gómez, es trabajar también en diseños que garanticen que ese problema que todavía está creciendo, todavía no llega a un pic, digamos, sea posible abordar desde una política pública con mirada más multisectorial en ese sentido. Nosotros hoy día tenemos este problema con San Luis, lo tenemos también con las Américas, que de hecho lo hemos conversado y rescatamos en el fondo de la mesa de regeneración en el sector para poder continuar con el proyecto que está parado, precisamente por lo mismo, porque hay que avanzar firme y determinado en esa clase de políticas, aunque las decisiones a veces sean duras o sean complejas. Correcto. Oiga, don Rodrigo Hernández, muy breve, me escribe una persona y quiero saber si es así, si es tan así. Usted quiere ser en mi vivienda para que le responda a ellos si es verdad o están hablando de más nomás. Ya es hora de que alguien le ponga el cascabel al gato. ¿Qué pasará con los niños, los campamentos, si no tienen para servirse un plato de sopa caliente? Es una pregunta que le hacen por las redes sociales. ¿Es verídico eso, Rodrigo Hernández? ¿O están puro lisiando esta gente? No, mire. ¿Están en contra de este gobierno de usted? Porque usted es el ser de vivienda. En absoluto, y yo también creo que el tema del campamento es un flagelo social que es muy terrible. En el Maule, afortunadamente, no tenemos la situación crítica que tenemos en otras regiones. Hoy día tenemos 8 campamentos vigentes que están en un porcentaje de vulnerabilidad social distinto, no menor, pero distinto al de otras regiones. Por lo tanto, esa situación no llega todavía a ser tan dramática como sí ocurre con las tomas, que es una nomenclatura distinta. Nuestra misión es garantizar que eso se regularice de la mejor manera. De hecho, lo que pasa con yo le decía el ejemplo de las Américas, o lo que está pasando hoy día con la toma del Guayquillo, es que tenemos algunas tomas que evidentemente son ilegales, pero que la forma de abordarse debe ser definida por un criterio de humanidad. Nosotros no podemos dejar niños en la calle, ni mucho menos desvalidos respecto de situaciones como la que usted menciona. Eso no puede ser así. De hecho, para eso tenemos una mesa multisectorial de protección a la infancia y mejor niñez que tenemos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y otros actores públicos para poder garantizar que esas condiciones no ocurran. Si es que eso fuese el caso, el canal, por lo menos de mi parte, está absolutamente abierto, porque no, por lo menos yo no solo estoy respetando el canal institucional, yo frecuentemente me meto a redes sociales cuando hago un comentario en contra, me meto a comentarlo para poder ver si es que puedo rescatar mayores antecedentes, si es que alguien me habla, yo también respondo. Creo que la clave también es ser un gobierno de puertas abiertas para poder ser capaces de atender esta clase de contingencias que a veces instalan realidades que no necesariamente son tan así. Si las fuese, nosotros estamos con toda la disposición de abordarlo y atacarlo de manera directa. Quiero agradecer, ya que está él entregando respuestas para nuestros auditores con este tema de pandemia. Hoy realmente, Jorge Guzmán, Rodrigo Hernández y profesor Felipe Figueroa, estoy muy preocupado porque las cifras que me llegaron de este instante del Ministerio de Salud Pública vienen muy, pero muy, ¿para qué le digo? Realmente nos estamos pasando. Llama casi 4.500, son las cifras que ha entregado, casi 4.500 en las últimas horas. Terrible lo que está pasando nuevamente con esto de la pandemia. Quiero agradecer a don Rodrigo Hernández, Seremi Vivienda, quien ha sido siempre un panelista de nuestro programa y que sigue, como usted lo escuchó, ya, y para dar respuesta de las que les preguntamos nosotros aquí en Impacto Regional. Don Rodrigo, bien, que le vaya muy bien, una buena tarde, buen fin de semana y que le vaya excelente en su nuevo trabajo. Hasta gracias, este momento, muy, gracias. Un abrazo. Don profesor, don Felipe Figueroa, académico psicológico del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca, gracias. Y por participar, y estaremos nuevamente conversando con usted. Quedaron varios temas para nuestros participantes, pero la hora se nos va de tantas cosas que hay que preguntar en este Chile querido que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, profesor. Hasta cualquier momento, un abrazo. Un abrazo, Moisés. Muchas gracias por invitarme. Claro, una nueva oportunidad para poder conversar todos los temas que quedaron pendientes. Así es. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Don Jorge Guzmán, abrazo para usted y cuídese mucho, ¿ah? Muchas gracias, Moisés. Solamente me quiero tomar un minutito. Sí. Porque efectivamente ahí con Rodrigo estamos apoyando, liderando un tema importante que ocurre respecto a vulnerabilidad en vivienda habitacional. Y ahí, que un tema para poder tocarlo más adelante, quizás, que es cómo las tomas han avanzado en la ciudad, principalmente por personas migrantes, y donde también, como bien lo decía Rodrigo, hay niños, hay adultos mayores y hay personas que también requieren una solución a un problema que están viviendo. Entonces, ahí tenemos un tema bien delicado y desde ya comprometo mi colaboración para poder apoyar en esos temas que son relevantes, son necesarios y son urgentes para la ciudad de Talca y para la región. Tal cual, como dice Jorge Guzmán, ya no está él mucha grandeza que tiene desde que nosotros lo conocimos hace un par de años, cuando él estaba ahí como firme ahí trabajando como concejal de la Municipalidad de Talca, después se fue al gobierno y ahora está como diputado de la República, Jorge Guzmán, y siempre participando aquí en Impacto Regional, lo que agradecemos sinceramente, Jorge, hasta cualquier momento, y sigamos conversando en cualquier momento, pues. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo muy grande. Muy bien. Vamos a hacer un acto de inmediato con los auspiciadores de la Radio Submágica, amiga, y ya regresaremos porque ya tenemos a los siguientes panelistas aquí en Impacto Regional. Resistiré, resistiré. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Dieciséis minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Este sábado 14 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 4.413 casos nuevos de coronavirus, lo que son 1.487 más que hace 7 días. Asimismo, se informó que hubo 17 decesos. Con estas cifras, ya son 3.600.896 las personas que han dado positivo al COVID-19 y 57.714 las que han fallecido. Realmente terrible lo que estamos viviendo en nuestro país. Más sicariato, delincuencia, portonazos. Hasta la ministra de Defensa también sufrió de un asalto, ¿va? Entraron a su casa. No se escapa nadie aquí en este país, parece. Vamos a saludar de inmediato para conversar con ellos este y otros temas. De inmediato saludo al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional. ¿Cómo está usted? Gracias, Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a todos los auditores que hasta ahora sintonizan Radio Mágica, Radio Amiga, este programa ya emblemático de la radiodifusión maulina. Impacto Regional. En la otra línea está el presidente nacional de los trabajadores del servicio Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, don Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días, don Moisés. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Estoy un poco enfermo, con un poco de amigdalitis, pero dispuesto a poder estar con ustedes. Contento porque esta semana tuvimos elecciones nacionales de nuestra asociación de funcionarios y salí nuevamente elegido con una gran mayoría como presidente nacional. Muy bien, pues, y se le nota un poquito ahí congestionado, ¿eh? Realmente de la garganta ahí, pero bueno, le deseamos que se recupere pronto y por supuesto, gracias por participar a pesar que está un poco delicado de salud. Y le voy a hacer la primera pregunta inmediatamente a usted, Felipe Ramírez. El Sename, o mejor dicho, ex-Sename, es un tema de nunca de acabar. Se entiende que una asociación de trabajadores defienda los intereses de ellos, pero en relación a la niñez, ¿qué medidas y programas deberían implementarse para velar el correcto desarrollo de los niños, Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez? Mire, yo he verificado empíricamente que hay centros que funcionan bien y hay centros que no están funcionando de acuerdo a la normativa o al pensamiento que se estableció para cada uno de ellos. La situación de las residencias familiares en Talca no la tenemos porque no existe. Todavía tenemos el viejo sistema de un CREAT y una situación que a lo menos avisora en el corto tiempo sin solución. La situación pasa por una revisión exhaustiva de aquellos proyectos que sí funcionan y por qué funcionan. Y así también hacer el mea culpa, el gobierno anterior, que instaló estos sistemas, porque claramente faltaron recursos para instalar no solamente el modelo de residencia familiar, faltaron residencia intermedia, residencias psiquiátricas, porque el gran público de esta residencia son chicos con policonsumo. Y aquí tenemos el factor que puede ser preponderante, que es cómo aplicamos la ley de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la situación de los niños pasa también por una revisión de quiénes están a la cabeza de estos servicios y quiénes son los que están llevando a cabo las políticas públicas, tanto en infancia como en educación, en vivienda y en salud principalmente. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, no para la violencia en la macrozona sur, pero también en muchas partes, cosa ver nomás los noticieros de televisión, lo que informan la radio regional y también a nivel nacional. Bueno, quiero preguntarle, ¿la delincuencia, narcotráfico, basta con refundar a carabineros? ¿Lo que pasa en la frontera del norte y macrozona sur, presidente Gerardo Muñoz? Por cierto que no, Moisés. Evidentemente que es uno de los desafíos que tenemos como sociedad, reorganizar carabineros, prepararlos mejor, darles mejores herramientas, no cuestionarles cada vez que realizan su labor, siempre y cuando, evidentemente, en una sociedad democrática lo hagan dentro de los marcos y los protocolos que la propia institución defina. Pero el tema es más de fondo. Yo creo que la gran lucha que estamos perdiendo como sociedad se llama la educación. Yo creo que es allí donde nosotros vamos perdiendo por goleada, Moisés. Y a propósito de lo que decía Felipe, también el que hoy día existan niños cuyos padres no se hacen responsables de su cuidado, demuestra también que tenemos mucho que al debe en materia de paternidad y maternidad responsable. Hay personas que traen niños al mundo y después no se hacen responsables de darle el cuidado, el amor y la atención que los niños requieren hasta que sean autónomos. Y no quiero dejar pasar una frase que dijo Felipe, que los responsables son las autoridades. ¿Qué quiere decir? ¿Que este gobierno no ha terminado de instalarse, que todavía no se han nombrado las autoridades que van a estar al frente de estos organismos reorganizados de atención a la niñez? Me queda la duda. Don Felipe Ramírez. ¿Le respondemos la duda? Por favor. Este servicio tiene instalado un 70% de su capacidad todavía. En el Maule, yo no sé cómo ningún diputado, ningún senador, ningún partido político de esta coalición o de cualquiera no le ha consultado por qué no se han abierto las tres residencias familiares que acá estaban establecidas. Y seguimos con un modelo que es del siglo pasado, un modelo de atención que no tiene en su base lo primordial para nosotros, el intersector, el trabajo colaborativo con y repito, los actores que siempre nombro: educación, vivienda, salud y nosotros como sistema garante de justicia. Esa situación, Gerardo, no pasa solo en el Maule. Tenemos en todas las regiones, tenemos la región de al lado, Chillán y Rancagua, que no tienen sus residencias propias, por lo tanto esos chicos los mandan para Talca. Chicos que no calzan en otros sistemas residenciales, que vienen con nosotros, porque tenemos la infraestructura enorme donde ellos efectivamente pueden estar. Pero acá, de verdad, si vamos a hacer un cambio de mirada, un cambio hacia una infancia realmente protegida, el Estado va a tener que hacer un nuevo estudio, va a tener que rehacer las residencias familiares, que tampoco tienen el ancho porque son clínicas psiquiátricas, en una casa que es más bonita, digamos que es un mejor sector, pero es clínica psiquiátrica al fin y al cabo, sin los especialistas en la materia, que serían el aparataje de salud. No le tenemos residencia intermedia donde los chicos, cuando, y se lo digo para que la comunidad entienda, cuando los chicos se van a desintoxicar, no tenemos una residencia intermedia donde ellos vivan el proceso efectivo de desintoxicación física, sino que vuelven al mismo lugar donde de una u otra forma van a salir y van a consumir. Eso nos pasó la cuenta en una residencia en Santiago, que era la residencia Puma, que la van a cerrar porque no dio el ancho. Hay muchas residencias que tienen esa sintomatología. Ahora, cuando yo digo que hay residencias buenas, pero no es solamente por el modelo, es porque los trabajadores han entendido que ellos son los actores de cambio, pero bajo ciertas particularidades que ellos han evidenciado. Entonces, hay que darle también la voz a los trabajadores para que puedan indicar cuáles son las cosas positivas que tiene el modelo y cómo las podemos seguir aumentando, y la autoridad tendrá que repensar las cosas negativas para hacer este ajuste necesario. Si no, vamos a fracasar y vamos a hacer, como usted bien lo dijo, don Moisés, no es Mejor Niñez, no es el Servicio Nacional de Protección Especializado, es el otro Sename. Tal cual. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, la gente está participando, está muy activa en estos momentos con todos los temas que hemos tratado durante esta jornada: la hepatitis, qué sé yo, la delincuencia, la economía, ya, los crímenes, fue ahora víctima de también de la delincuencia la ministra de Defensa. Portonazos son pan de cada día, don Gerardo Muñoz. Robos a mano armada y armas de fuego en poder de los delincuentes. Me gustaría saber, con esa expertise que usted tiene, ¿habrá en Chile algún organismo capaz de repeler este flagelo? Porque la gente ya está un poco cansadita ya, que el presidente Boric tiene reuniones, que vamos más a reuniones. ahora hay que actuar, porque esto de la delincuencia no es de hoy día, no es de ayer, no es de anteayer. Además que esto, los que asumieron casi todo en este gobierno eran de la calle prácticamente. Andaban con carteles, panfletos, querían todo hoy día, 500 mil pesos hoy día. Las FP que se terminaran, hoy día. Las 40 horas, hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿habrá en Chile algún organismo capaz de repeler este flagelo? ¿O le decimos a la señora Juanita Gerardo Muñoz? Bueno, gran pregunta. Yo, a mí me gustaría poder decirle que sí, que tenemos la capacidad como Estado de combatir a la delincuencia, pero creo que lamentablemente hoy día la delincuencia nos está superando. Estamos presenciando que las organizaciones criminales tienen mayor poder de fuego, tienen mejores armas que la policía. Entonces, ya no hay respeto, la policía ya no juega un rol de intimidación o de persuasión. Cada banda se cree con derecho a resolver su problema y a defender su territorio a balazo limpio. Y eso demuestra, digamos, que estamos siendo superados y que no hemos demorado mucho en reaccionar. Entonces, este es el minuto de fortalecer nuestras policías, pero también, como le decía en mi primera intervención, es el momento de entender que aquí hay que dar una lucha por todo en materia de educación. Cada niño que se va del sistema escolar es potencialmente un delincuente preso, digamos, o víctima de las organizaciones criminales que los reclutan tempranamente para conseguir mano de obra barata y además que tengan baja imputabilidad penal. Entonces, vamos a trabajar en serio para dar esta lucha como país. Entonces, dejémonos, basta de comisiones y pasemos a la acción, pasemos, digamos, realmente a poner los recursos donde tienen que estar, fortalezcamos la educación en los colegios, comprometámonos con la educación de calidad y en paralelo también demos todas las señales de que es mejor llevar una vida honesta que llevar una vida criminal, porque no vamos a aceptar como sociedad que algunos ciudadanos o ciudadanas vivan al margen de la ley. En eso tenemos que ser muy claros en las señales que le demos a las nuevas generaciones, estimado Moisés. Claro, la noticia que está ya nuevamente saliendo en diferentes medios de comunicación, fíjese usted que sujetos secuestran, asaltan y disparan a carabineros escolta del presidente Gabriel Boric. Delincuentes roban desde el interior de la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Estamos muy bien así. Cada vez más intenso esta situación. ¿Cree usted que el Estado intermedio que propone el gobierno será una solución real, don Felipe Ramírez? Don Moisés, hay un dicho en África que indica más o menos lo siguiente. Un niño que es abandonado, que es echado de su aldea, tarde o temprano, cuando él crezca, la quemará para sentir el calor de la misma. Que es, de otra forma, que ataca lo mismo que indicaba Gerardo. Una persona que no tiene la integración social, económica, cultural, política, en esta sociedad que nosotros hemos armado hace muchas décadas, esa persona que no se integró va a ver nuestros valores y va a ver sus antivalores. Y si los antivalores nuestros van a ser los valores que él le va a inculcar en su sociedad. Por lo tanto, cuando Gerardo claramente lo dice, debemos generar que su cultura, el robo, la delincuencia, la plata fácil, no sea el valor que se pondere en su forma de entender la sociedad. Porque para ellos es muy fácil, y yo lo he escuchado muchas veces. Tío, ¿qué saco con trabajar? Se voy a ganar 300 lucas. Mejor me hago un asalto un día viernes y gano lo que usted gana en un mes. Esa es la concepción de sociedad que se está y que se ha generado durante todos estos años. Entonces, la solución solamente de decir vamos a poner un estado intermedio con un eufemismo de un estado de excepción sin atacar el fondo de la materia, que es la integración social, claramente va a tener un resultado inmediato, que es, pudiésemos decir, bajar a ciertos índices, aunque la estadística nos indica lo contrario. Pero va a haber una percepción de seguridad de la ciudadanía, una percepción, que puede ser cierta o no. Pero el problema de fondo es mucho, es muchísimo, muchísimo más complejo de analizar y de estudiar. Y necesita mucho más recursos que solo militarizar las calles o llenar las calles de policía. A mí me parece perfecto que tengamos, que se cree otra policía que ataque otras perspectivas, que sea más específica. Y esto no lo digo yo, yo lo he conversado con Carabineros. Necesitamos una policía especializada en ciertos ámbitos y otra policía que esté en la ciudadanía prestando la seguridad social. Pero así también necesitamos que en la macrozona sur, donde mucho se habla, que se integre efectivamente. ¿Pero qué se hace? Se critica cuando el Estado compra tierras para las comunidades. Se critica que en la nueva convención, en la nueva constitución, se le den otro tipo de derechos que son distintos a la normal de la ciudadanía. Se critica desde nuestra cultura occidental. Se critica fuertemente al Estado cuando dijo vamos a integrar nuevamente los sistemas educacionales. No vamos a generar el sesgo que habitualmente se genera donde están los colegios para ricos y los colegios para pobres. Entonces, de verdad, si queremos generar una cultura como la que todos queremos, que es de orden, una cultura donde primen valores, debimos hace 10 años atrás o 20 años atrás haber tenido esta conversación, haber pasado del diagnóstico y haber impulsado el cambio que efectivamente necesitamos. ¿Debemos hacerlo ahora? Sí, con urgencia debemos hacerlo. Pero de verdad, que sea un acuerdo general en esta materia y no quedarnos en la pelea chica, que un diputado dijo esto, que el otro diputado dijo aquello, que el presidente hace esto, que el presidente hace esto otro. No, de verdad, hagamos un cambio profundo en nuestro ser social. Correcto. En honor al tiempo, solamente el tema económico sigue siendo muy relevante. Eso está, la inflación, ¿para qué le cuento? Y le quiero preguntar muy breve a don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, ¿cuánto crecerá Chile en 2022? Bueno, se ha ido reduciendo la tasa de crecimiento proyectada. Estamos hoy día trabajando con cifras del orden del 1.2, 1.3, y tal vez seamos demasiado optimistas si mantenemos esa mirada. Aquí yo quiero decirles que la economía tiene que estar al servicio de las personas. Y por lo tanto, más allá de cuánto podamos crecer, el punto es si están dadas las condiciones para que realmente todos los chilenos y chilenas nos pongamos las pilas para sacar este país adelante. Correcto. Porque oiga, la incertidumbre es la que ahuyenta la inversión. Tal cual. Y nosotros nos hemos dado demasiados lujos en los últimos 2 o 3 años y tenemos que volver a encontrar una senda de entendimiento y definir reglas claras que generen certidumbre para los inversionistas, para que sea nuevamente atractivo venir a Chile y traer inversión a Chile, porque va a haber un país ordenado, un país pacífico, un país que convive armónicamente y donde las inversiones se respetan. Correcto. Cada vez que levantamos una incertidumbre respecto de si vamos a respetar o no la propiedad de los fondos de los trabajadores, si vamos a respetar o no la inversión extranjera, nosotros nos estamos disparando en los pies, Moisés. Por eso que, correcto, más allá del crecimiento, es cómo generamos las condiciones para atraer inversión en condiciones de certeza jurídica y de estabilidad económica. Don Felipe Ramírez, la última y muy breve, la inflación. ¿Cuándo bajará de 2 dígitos? Es una pregunta, es una respuesta que no le puedo entregar. Va a depender de una multiplicidad de factores, claro, tanto nacionales como extranjeros. Ya está viendo usted que en Europa se está no bajando la crisis geopolítica, militar, sino que está aumentando con una OTAN obtusa que quiere ahora que Finlandia y Suecia, me parece, sean países miembros de este colectivo, llegando a las fronteras con Rusia. Eso va a generar una mayor inestabilidad mundial, por lo tanto los precios van a seguir subiendo. Y esa es la preocupación para la clase trabajadora. Correcto. Oiga, bueno, nos pilló el tiempo y con este tema de la pandemia que está subiendo, sube como la espuma, Les quiero agradecer, quedaron algunos temas para don Gerardo Muñoz como demócrata cristiano de tomo y lomo, y también para don Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores a nivel nacional de Mejor Niñez. Quiero agradecer, Felipe Ramírez, recupérese, y hay que solamente ahí descansar, pero mientras tanto se recupera bien. Muchas gracias por participar en esta jornada de día sábado en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Un saludo afectuoso al Colegio de Periodistas y a la familia de la periodista asesinada. Correcto. Que fue baleada y asesinada posteriormente. Un agrado, gracias. Don Gerardo Muñoz, hasta cualquier momento, por supuesto, bienvenido aquí como siempre. Por cierto, Moisés, las preguntas que quedan pendientes después las podemos hacer off the record. Un saludo muy cariñoso para Felipe, felicitarlo por su reelección, demuestra que está la senda correcta, y un saludo muy cariñoso para todos los auditores este fin de semana, y lo pasen muy bien. Igual usted, cuídese mucho. Gracias, don Gerardo Muñoz. Un saludo para don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini, y también nuevamente el saludo para la señora Sonia Garrido y don José Barrera del Bansén, y don José Martínez, y todo su equipo de baristas que son ahí del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte. Y también para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo de su hijo Ernesto Muñoz. ¡Nos vamos! Don Roberto Ramos, ahí ya me dice que está listo para seguir con los próximos programas, el cual, por supuesto, le agradecemos desde Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga, que nos haya escuchado, y seguiremos muy pendientes de todo lo que está pasando en esta compleja situación, de todos los temas que le hemos brindado a usted para que sea motivo de conversación. Hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.